עושה. אשכן תותלך פלוליס, אינטלאוויסטלם פאצ'נקה, אינטונאט יוי כיסיין, סוצ'יקוי פופן אינטלילי אינטלפלי, ייין אינקצלקואטל, אותי תמטיליה אינטקוקולי אינטלפיצלי. עומי, אשכן תותלך פלוליס, אינסיגוואטלמפה צ'נקה, אינטונאט יוטמואה, יאיין אין יאו סיגוואטל, קוואוטלטלונל צינקו, יאיין מייאגוול, איגוואן מישקוואטל, יאיין אין שיפטוטק, אותי תמטיליה אין התקוקולי תלפיצלי. יאי, אשכן תותלכפלוליס אין מיקטלם פאצ'נקה, אינטונאט יו קוצ'י, אינסחקאיין תקיטוק תוקשייק, טונן סינקואטליקווה יאיין תסקטליפוקה, אותי תמטיליה אינתקוקולי תלפיצלי. נאגווי, אשכן תותלכפלוליס וויטסטלם פאצ'נקה, אינטונאטיו אילונפנטלאיין, סנצון ווינסנגוואקו, אינצצאוויל תצקטליפוקה, יאיין וויטסילופוצ'טלי, אותי תמטיליה אינתקוקולי תלפיצלי. צ'יקוואסה, אשכן תותלכפלוליס אינגווי תלסוטלי תלננסין קוואטליקווה תונקננסין אינלמטאוטל תוסיגווה אותי תמטיליה אינתקוקולי תלפיצלי. תותלסוקה מצ'יליליה, אשכן תותלכפלוליס אין שיקטלם פאצ'נקה, אין שיקטלי אין סמנאוואק, אין גווי ימשיקו תנושטיטלן, אין קוואוטלי פיפיסקאיין, אין אתומאיין אין קוואטל, איסומוסוקוקאיין, אין מיצ'ם אין פטליימן. או מטאוטל. Bien, bien, pues acá estamos ya, así damos inicio a este viaje sonidero número 107 y que pues empezamos con unas palabras que pues son una salutación y ya en unos momentos más pues nos estará hablando el compa que hizo pues esta salutación en náhuatl, qué significa y por qué es que podemos hacer esto o por qué hacemos esto en el viaje sonidero ahora que pues se vienen pues unos portales interesantes, importantes dentro de la cosmovisión, que es el Día de Muertos, ¿no? En donde los difuntos pues nos acompañan y esto será el próximo fin de semana, una tradición muy muy arraigada en todos los pueblos mesoamericanos y que aquí en México es yo creo que cuna, ¿no? De lo que significa convivir con los muertos. Y pues así iniciamos este viaje sonidero, compa. Bienvenidos, bienvenidas, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte de este planeta Tierra. Esto es el viaje sonidero número 107. Pues hoy tenemos ya, como bien dice el compa, estaremos platicando acerca del por qué iniciar así este viaje sonidero. Y ojalá que así se iniciaran todos los viajes sonideros, así que vamos a ver si se puede. y la plática con el Ramón, que no puede faltar. También tenemos pues información importante de lo que está aconteciendo en estos últimos días, noticias, recomendaciones, y además y sobre todo el viaje sonidero del día de hoy está dedicado pues a los 4 años de los compas del Dub Night, que ya están por acá en la casa y que bueno, pues hoy estaremos platicando con ellos en este viaje sonidero. Bienvenidos, compas, a este de Braille de cada lunes. Pues ya que tenemos a los compitas aquí, bienvenidos, qué bueno que llegaron. Y pues vamos a platicar con ellos un rato. ¿Qué tal, compa? ¿Cómo están? Claro que sí, muy buenas noches a toda la gente que sintoniza el viaje sonidero. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Famer y bueno, me acompaña también Oso, que somos parte del crew de Dub Night. Y ya lo decías al principio, estamos conmemorando 4 años al aire del Dub Night. Entonces, pues gracias por la invitación y iniciamos prácticamente la celebración aquí en el viaje sonidero. Eso es todo, compás. A ver. Pues muy buenas noches al auditorio del viaje sonidero, que muchas veces los lunes cuando tenemos un poco de tiempo pues sintonizamos un reggaeambulante.org para escuchar los contenidos bien interesantes que nos muestran su programa. Y bueno, otra vez, segunda vez aquí que los visito, venimos a dejar sobre todo pues un agradecimiento pues a toda la gente que nos ha apoyado durante estos 4 años del Dub Night. Y pues también venimos a dejar unas cortesías para nuestra fiesta, que va a ser allá el 7 de noviembre, ahí en el Centro Histérico. Ahí tenemos nuestra celebración y bueno, para ustedes y el auditorio del Viaje Sonidero, pues también tenemos unas cortesías. Eso es todo. Pues bienvenidos, compas, esta es su casa, esta es su cabina. Es un medio libre, así que pueden venir cuando quieran y tomarlo. Ajá, tómenlos. Y pues, no sé, compa, ¿cómo iniciamos este viaje sonidero? Bueno, ya lo iniciamos. ¿Qué tal si acá el compita, Ramón, nos dice un poquito, ya para entrar de lleno con los compas, de lo que se trató la salutación del inicio del programa? Y ya para iniciar con los compas del Dub Night. ¿Qué pasó a toda la banda? Espero que ya se hayan prendido como siempre su fly y vamos con este viaje sonidero. Pues esta salutación es un saludo muy respetuoso a los 4 rumbos, a la tierra y al Semanagua, que es el universo. Entonces se comienza diciendo hacia dónde se está apuntando. El primer rumbo que mencionamos en Nahuatl fue el rumbo del este, el lugar por donde sale el sol. Mencionamos qué deidades son de ese rumbo. En este caso pues es Quetzalcóatl, el que se fue a Tlili y Tlapali, el lugar de la luz. Luego pasamos al segundo rumbo, que es el Cihuatlampa, y así vamos por todos los rumbos. Saludamos a la tierra muy respetuosamente y luego ya al Semanagua, que el universo, y después también uno mismo se incluye para como decir que aquí estás presente, ¿no? Como decir, neno, toca Ramón, me llamo Ramón y aquí estoy. Entonces, pues ahora que se viene ya esta tradicional celebración, más que otra cosa, ¿no? Porque aquí se celebraba mucho que se volvía a iniciar, porque la muerte era solo el principio de otro ciclo. Y así nos íbamos. Espero que hayan puesto su ofrenda y pues no estaría de más explicar. Yo creo que un se poco, tiene, ¿no?, que poner como un día antes, ¿no? O sea, yo creo que se tiene que ser como muy respetuoso también esa parte. Creo que el tiempo de duración no es que la pones una semana antes como el árbol de Navidad o sí. Lo quitas un mes después, ¿no? No es justo eso, ¿no? El compartir con las esencias, con los espíritus. Y entonces los alimentos pues tienen que estar frescos del frescos, día anterior. Sí. Un día y el día está. Y no puede faltar con ellos, ¿no? La flor de 20 pétalos. Y comerlo al final. Que es el cempasúchil, ¿no? Que es el que los guía. El color amarillo del sol, que es la luz. Ellos seguían por ese color del cempasúchil. Y la luz junto con la vela, ¿no? También. Sí, bien afortunado de que ahora estuve transitando por San Luis Tlaxiamenalco y ahí están los invernaderos llenos, ¿no? Campos y campos llenos de cempasúchil, naranja, amarillo y morado, ¿no? También, o sea, presente también el perro, ¿no? Muy importante, el perro con plumas, que era el que les hacía pues el favor de acompañarlos en este camino de la oscuridad y los ayudaba, ¿no? A cruzar ciertos cuerpos de agua que en Chignahuapan, el río Chignahuapan, ¿no? Que atraviesan y que precisamente en este río es en donde los perros con plumas les ayudaban a pasar ese umbral, ¿no? Sí, pues sigue practicando en la actualidad. Eso del que el Itzcuintli es el Quetzalitzcuintli, en varias culturas del mundo es un animal el que te ayuda a cruzar cierto río o cierto lugar de penumbra donde es peligroso, entonces él es un guía. En este caso aquí, pues había diferentes especies de Itzcuintlis, eran así varias familias, no solo era el Xolotzcuintli, ¿no? Que es muy conocido, había otros. Entonces el Chignahuapan te lo ayuda a cruzar un perro y ya llegando del otro lado se dice que regresa un colibrí a avisarte que el muerto que ya llegó allá al otro lado, que está bien y que chido. Vámonos a la siguiente. Que venga la vida, que venga la celebración. Pues sí, de la muerte nace la vida y sí. ¿Ustedes, compas, han tenido alguna experiencia? ¿Son de algún lugar donde se practique o la tradición sea también esto del Día de Muertos? ¿Ustedes lo viven? Pues sí, prácticamente todo esto desde pequeño. Mis papás son de Tlaxcala, entonces obviamente están muy arraigados, ¿no? Mis papás ya son grandes y pues siempre crecí con toda esta tradición, ¿no? Y precisamente mi... Ahorita pues ya saben muy poco náhuatl, ¿no? Pero sí llegaron a en algún momento como a tener alguna conversación, ¿no? De esto y pues sí es algo muy importante para ellos estas fechas, ¿no? Ellos le llaman creo que Día de Todos los Santos, algo así. Entonces, Todos Santos, algo así, ¿no? Entonces, obviamente este tipo de tradiciones arraigado ahí en mis padres y desde el hecho de hacer la ofrenda, desde el hecho de hacer la propia ofrenda, ¿no? Vaya, que es el pan y todo lo que conlleva a ello. Y bueno, pues sí, he crecido con esto y lamentablemente, pues aquí en nosotros creciendo entre ciudad y todo esto, pues se ha ido perdiendo todas estas tradiciones, ¿no? Sí, lo importante es eso, ¿no? Como irlas recuperando y practicando, porque creo que es justo en el momento en el que estamos en ese renacer, ¿no? De la tradición, del pensamiento, del espíritu. Quetzalcóatl llegó, ¿no? Llegó hace, ¿qué? Un par de años, ¿no? Al Cerro Xicuco. Y pues... Se la ha visto cerca de Tula. Muy cerca, o en Tula. O en Tula, más bien. Pues sí, ahí entre muertos y entre la vida y la muerte, pues acá estamos con los compas del Dub Night. Qué bueno que están acá compartiendo con nosotros en esta noche de viaje sonidero número 107. ¿Ustedes cuántos programas llevan de transmisión? Llevan. Pues llevamos, el 132 es el día de mañana. Y bueno, pues nos sentimos muy contentos de poder llegar a estos 4 años. La mera verdad, estamos bien agradecidos con toda la gente del movimiento DOB que nos han pues, dado la oportunidad de convivir con todos ellos en estos 4 años de DOB Night FM. Ahora pues el DOB Night FM pues, es el programa, ¿no? De DOB de nuestra estación, que es Radio Zapote, que está en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues los creadores de este concepto de DOB Night, que después se volvería, pues, ahí en la estación, pues, un programa, pues, tradicional de los martes en la noche, las noches del Tugnay. Pues, el Goñi, el Moreno, Mr. Brown, que no nos pudo acompañar esta noche, pero que mandamos un saludo. Y aquí, Famer, que también está aquí con nosotros. Era el año 2010, ¿no, Famer? Cuando se empiezan a experimentar, ¿no? Estas sesiones de DOB. Sí, Sí, prácticamente era en el mes de octubre. Todo esto nace con la necesidad de, pues, de buscar otro espacio más a la música, en específico de la música dub. Yo, 6 años que he trabajado ahí en Radio Zapote, tenía ahí un programa de reggae, pero no estaba como que muy específico a lo que me gustaba. Entonces surge en ese momento, Goñi trabajaba, bueno, estaba ahí haciendo su servicio en Reactor, y se presenta la oportunidad de meter un proyecto radial a Reactor. Entonces empezamos a, yo empecé a diseñarlo, empecé a diseñar el escrito, ¿no? Y el cómo formé todo el proyecto y todo esto, ¿no? Ya lo presentamos por escrito y así conforme debe de ser. Pero lamentablemente, pues es una radio institucionalizada, entonces donde pues obviamente no caben pues muchas cosas, ¿no? Así como que no era muy rentable ese programa de esa música ahí en Reactor. Entonces, nos pedían grabaciones y empezábamos a hacerlas ahí en las cabinas de Radio Zapote. Entonces fue cuando sugiero que mejor se establezca ya así el Dub Night ahí en Radio Zapote. Y estamos hablando a finales de octubre. Y bueno, da las casualidad, coincidencias, que a principios de noviembre del 2010 viene Alfa y Omega, ¿no? Entonces hablamos con Rodrigo de Rutical Session y de ahí pues él nos hace favor de llevar de invitados a Alfa y Omega y Danai. Entonces esto así como que nos motiva, era Goñi y yo, y Moreno trabajaba ahí en Radio Zapote, entonces era una de las personas como que era muy idónea al proyecto que estábamos haciendo, precisamente en la cuestión técnica, porque él lleva muchos años trabajando allí en Radio Zapote, ha hecho programas, ha tenido diferentes programas y todo esto, ¿no? Entonces lo incluimos en el equipo precisamente para que le fuera dando fuerza a todo esto, ¿no? Y bueno, de ahí los tres empezamos a hacer el Dub Night. Y posteriormente, obviamente con la colaboración de los productores y promotores, pues llegábamos a tener pues algunos invitados internacionales. Prácticamente Rodrigo era el que nos llevaba ahí al Dub Night. Entonces va teniendo un poco de quizá de difusión ese programa ahí en Radio Zapote, empieza a tener un poco de fuerza precisamente por los artistas internacionales que llegan a esas cabinas, ¿no? O sea, anteriormente sí, igual no sé, en otros programas desconozco, pero obviamente ya Radio Zapote era de alguna manera conocido por toda la, o sea, todo lo que ha hecho, ¿no? Una radio independiente, autogestiva, todos esos años de resistencia. Entonces el Dub Night pues empieza ahí a hacer la chamba, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, de ahí no pasa mucho, pasa como pues un año más o menos, cuando se da la conexión con Dub Alta Fidelidad, que es Oso. Empezamos ahí a platicar, Oso empezó a colaborar en el Dub Night llevando invitados. ¿Por qué? Porque la escena nacional en ese momento empezaba a tener un auge, un crecimiento. Entonces dice Oso, bueno, es que hay mucha gente que está produciendo y hay muchas cosas que hay que... Ah, pues claro, entonces ya se empieza a dar este enlace entre Oso, Masaire va de invitada, posteriormente se queda ahí en el Dub Night. Y bueno, de ahí Goñi por cuestiones alternas tiene que salirse del Dub Night. También por ahí en un momento estuvo Esteban, que él también colaboraba ahí en Radio Zapote y de vez en cuando nos estaba echando la mano ahí en el Dub Night. Y bueno, ya con la llegada de Oso, pues obviamente todo esto va tomando más fuerza, precisamente por todos los conceptos que trae Oso. Porque en ese momento, curiosamente, Oso, ahorita no sé, nos va a platicar, tenía un programa paralelo al Dub Night en día jueves, con Oso. Uh-huh. Esto era a través de Radio Asalto. A ver, solo cuéntame algo. ¿En qué días empezaron a sesionar el Dub Night? ¿También todos los martes? ¿Siempre fue martes? Siempre fue martes. Fue martes porque yo tenía un programa de reggae a las 5 de la tarde, de 5 a 7. Después venía Mantente Real, un programa de hip hop. Después venía Fractal, una hora de Fractal, y posteriormente el Dub Night después de las 9. Entonces ahí se empezaban a hacer los debrayes, porque como nos pedían grabaciones, ajá, hablar, ¿no? Así empezamos a hablar, no, que a ver, párale, no, que grábale, que esto, y empezaban a hacer esas ondas. Entonces de ahí fuimos como de alguna manera practicando, ensayando, no sé cómo lo llamen, pero el programa se, por cuestiones de, es que en el día, no sé, te ha tocado, Oso, que Radio Zapote tiene mucha actividad a veces en el día, o sea, en las cabinas. Había mucho movimiento, ¿no? De gente y todo esto, ¿no? Entonces, había veces que luego no nos, o sea, no puedes hacer como que algo en específico, ¿no? Entonces decíamos, no, mejor lo del Top Night lo hacemos hasta el último. Y ahorita nos enfocamos a los programas, que es la transmisión normal, y dejamos el Top Night al último. Entonces fue así como se fue acostumbrando a la gente de que el Top Night ya sí, después de las 9 ya podían sintonizar el Top Night. Sí, mira, yo lo que recuerdo vagamente, mira, yo dejé de hacer radio, por ejemplo, en la Qué Huelga, allá por el año de 2003, 2004. Y después, en el 2008, surge la posibilidad de empezar a hacer radio con Radio Asalto, que es una, bueno, el productor, que ahora la base está en Jalapa. Uh-huh. Desde allá, esta radio, pues, también como que maneja, bueno, la primera, o sea, radio digital es Radio Zapote, ¿no? También así puedo decirlo, en México, ¿no? Pero después este Radio Asalto inició como un concepto de un colectivo que se llama Fuga, que con el tiempo tuvo que trasladarse a Jalapa, ahí está la sede. Entonces ellos tenían, se me invitó a participar con Enlace Radio Digital los días jueves con esta onda del DOP a partir del 2008 para Radio Asalto. Ahí estábamos, era un colectivo, pues donde había programas de todos los estados de la República, ¿no? Playa del Carmen, Chihuahua, Jalapa, Puebla, Distrito Federal, Ciudad Juárez, Tijuana. Bueno, y todavía muchos resisten, ¿no? Y el Distrito Federal, Estado de México, que también. Entonces ahí empiezo a hacer ese programa que se llamaba Dopcast, que en realidad era. Hasta fue cuando el mismo jefe de la estación, en Laromas, me habla también de Radio Zapote. Que, bueno, que él fue. Me habían hablado de esa radio, pues. Que ellos habían estado ya trabajando en Radio Zapote desde el año de 2004, 2005. Pero ya fue hasta ese año de 2010 que me empiezo a acercar, ¿no? También un poco a la radio. Y ya fue en el año 2011 donde en septiembre visito la radio, ¿no? Con esta onda que hacemos juntos, ¿no? Sí, precisamente la conexión que tuvimos era para que fuera el proyecto de Widical Dub a presentarse, ¿no? Ahí al Dub Night. Me acuerdo que en esa ocasión llegaste tú con Benja y Juan. Mystic. El que místico. También fue también clave en esta onda, ¿no? Ajá, que y bueno, de ahí ya el par de aguas de. Sí, porque en ese entonces así nosotros. Bueno, pasaron muchas cosas de la onda de que conocí Radio Zapote, pudimos hacer la transmisión Radio Zapote, Radio Asalto. También nació esto como que la onda de la onda esta del radio, la radiocultura que llega al DOB, y me parecía en ese entonces que pues empezar a trabajar se me hacía como que algo necesario por el movimiento. Tuvimos que mover horarios también en Radio Asalto, hubo muchos reacomodos y al final nos decidimos a hacer como que esta onda, tomar estos el tiempo que duró de 2010 a 2011, que fueron 14 meses como una de programas así pilotos, y ya fue cuando empezamos, ya dijimos vamos a empezar 2011 desde cero, una nueva época, pero así tratando de dándole al Dub Night un formato, ¿no? Una característica que aún prevalece, ¿no? ¿Y qué, chavo? ¿Nos vamos a música o qué? Pues sí, está. Y que está bien interesante porque además Es un contexto, ¿no? O sea, es un contexto y estás hablando pues de Radio Zapote, una radio que está albergada dentro de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estás hablando de la que huelga radio, estás hablando de una radio que nace en el contexto de una de la última huelga estudiantil, ¿no? Más larga, del 99-2000. Estás hablando de Radio Asalto, que también es un proyecto radiofónico que pues, ha tenido que, mucho que ver también en llevar a otros lados el BASE, ¿no? Como Jalapa y que también por ahí andan los OV Assist, Sound System, Tento Esturbo, ¿no? Y que ya hay toda una cultura del BASE que pues no puede dejar de ir acompañada de la radio, ¿no? Claro. Entonces, pues sí. Muy bien, pues vamos a escuchar algo nuevo, algo que se pudo descargar apenas hace unos días, lo último de Mahom y este remix que le hace Panda Dub, Tricking Up of the Track Remix, Panda Dub, un remix que le hace a Mahom, el Skanking del Gato. Ya lo pueden descargar a través de ODG Prod, totalmente gratis. Escuchen, regresamos. Son las 9, préndete. No encuentro la estación. No encuentro la estación. No encuentro la estación. www.reggaeambulante.org. Thank you. viaje sonidero, todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. Sí, ahí está. Muy bien, pues ya regresamos acá al viaje sonidero y pues comentando con la banda del Dub Night, 4 años, que están viniendo también a festejar aquí en esta transmisión y pues que nos están contando de viva voz que sigue para su aniversario, ya que pues en el primer bloque prácticamente nos contaron la historia de la radio independiente acá en la ciudad monstruo casi. Y pues acá en esta segunda intervención, pues un poco de qué va, ¿no? Bien nos comentaba el Famer, ¿cuántos músicos han ido al Dub Night de estos 132 programas? 100, yo creo, ¿no? Pues así de toda la casi escena mexicana han ido todos, o sea, nos faltarán ahí, hay uno que otro, pero prácticamente toda la escena nacional. Pero han sido muy pocos donde no hay invitados, donde hemos hecho programas especiales dedicados, por ejemplo, de Acuérdate al Dopoeti. Hemos tenido así casi toda la escena nacional, gran parte de los invitados, gran de los artistas que vienen a dar tour del extranjero. Un 60-70% que ellos vienen. Además de que hemos tenido selectores, sound system, proyectos de dub, gente que está involucrada con el movimiento, ¿no? Y a esos 132 programas, pues sí que hay que decirlo que más de 100 artistas, ¿no? O sea, entre todos así. Sí. Toda la gente que hace, productores también, que es una gran comunidad, ¿no? O sea, la que tiene México, pues y a nosotros, o sea, nos ha dado para 132 programas, ¿no? Y ahorita están pendientes que las nuevas generaciones de dub, que la gente, los artistas que ya están trabajando desde hace mucho tiempo, que nuevas producciones, que ahora está la onda de los videos, que también eso no lo teníamos antes, pero pues es una comunidad que ha crecido y que nosotros, o sea, estamos bien a gusto, o sea, muy felices ahora de llegar así a 4 años, o sea, que nunca nos imaginamos que podíamos llegar hasta acá y que incluso hay muchos temas a futuro, ¿no? Claro, va tomando otro contexto este programa. Obviamente al inicio pues se pretendía difundir únicamente la música y concientizar un poco a la gente de que la música dub era como jugaba otro papel aparte de la música reggae, roots, todo eso, ¿no? Obviamente va ligado, pero bueno, esa era la parte de la intención y por supuesto también tener invitados de talla internacional, talla nacional, de todo tipo, ¿no? Pero bueno, Unitalia, de todo tipo de talla, ¿no? Pero bueno, ya lo decía Oso ahorita, que bueno, esto ya va tomando otro... a través de estos 4 años, pues obviamente todo esto cambia y pues ahí es un espacio abierto y precisamente en su momento pues se dan diferentes temáticas, ¿no? Y también, o sea, me parece bien antecedente, o sea, poner al Dub Night, o sea, en relación con pues, otros programas de radio que están en el mundo, ¿no? O sea, los primeros experimentos, o sea, fueron el Manacé, ¿no? O sea, de dub, o sea, hablando de dub propiamente, porque de reggae, o sea, muchas cosas, ¿no? O sea, toda la vida, ¿no? Jamaica, UK, ¿no? Pero de dub, o sea, hay que recordar, o sea, el antecedente más directo que es Manacé, que también que es DJ Strida de Dub Kazam, ¿no? Ahora también el Kiner, que hay que sesiona, ¿no? Y que mucha gente que es. Rootsman, yo creo que también. También Rootsman, así. Shiloh, ¿no? Que por ahí también lo intentó. También Shiloh, que lo intentó. Kiner, que todavía resiste, ¿no? Nuestro Rudy Gunn, por ejemplo, que también ha sido siempre un hombre radio, aunque él así en BBC, pero... Son como los antecedentes así más directos del Dub Night, porque también hay que decirlo que En América Latina también empezó esto de la dub radio, empezó también a vivir una emergencia, pues en los últimos años, ¿no? Que vendríamos haciendo que un programa igual así al Dubnai en América Latina, pues están unos chavos de Argentina, ¿no? Ellos se llaman Dubtronic, se llaman ellos, ¿no? Y ahora también ahí están un chavo de Los Ángeles, el Dub Lab, ¿no? Que empiezan a hacer, están recuperando esa tradición de hacer radio, ¿no? Pero también, o sea, México está en la vanguardia de esa onda, ¿no? Del Dub Radio Show, que pues en el Dub Night, ¿no? Que como que al final, como que después de ese primer número uno, se empezó a buscar eso de la onda, ese formato, el formato que ya lo encontramos. Tuvieron que pasar muchos años. Justo iba a preguntar algo así como: ¿cuál ha sido la transformación de Dub Night del programa 1, el programa 50, al programa 130 y tantos? ¿Cómo ha sido ese viaje? ¿Viaje sonoro? Pues pues siempre había, todo estaba así, no, desdibujado, o sea, estaba como en nuestras mentes. Sabíamos que había una primera parte del programa, que era la introducción, nosotros siempre queríamos que tuviera mucha, mucha música y que tuviera al final las actividades, ¿no? Que nos despedimos siempre con los shows así. Exactamente. Pero todo eso empezó a tomar así como una dinámica de estarlo haciendo cada 8 días, de que ya sabemos que iba la presentación, la introducción, música, los bloques, no sabemos, empiezas así a tener tu relojito, ¿no? A afianzar, ¿no? Yo empiezo así que el primer programa así, quizás cuando decidimos como que, por decir una, hacerlo una organización perfecta, que es el uno, vamos a hacerlo organizadamente, ¿no? incorporar algunos elementos técnicos de la radio, pues teníamos personal para hacerlo, estaba el Moreno Mr. Brown. Que de hecho, te tomamos de punto de referencia a inicio de año, ¿no? O sea, 2012 empieza así, vamos a darle ya otro, como otro aspecto, ¿no? Vamos a ir moldeando ahora ya más al Dub Night. Y empiezas a entrenar hasta que nos va empezando a salir mejor el programa. Vamos incorporando lo de la webcam. Incorporamos lo de la webcam, que eso fue, muchachos, la verdad. Sí, ¿les gusta su programa? Pues, o sea, a mí sí me gusta, pero con la webcam, ¿verdad? Pasó alguna explosión, ¿verdad? Sí, ya nunca volvió a ser igual después de la webcam, ¿verdad? Cuando la incorporamos. ¿Por ahí qué? ¿Del 50? ¿Por dónde? No, yo creo que fue de los primeros, así como por el 5 o antes, ¿no? Si no, sí, es que ya sí desde el 1. Claro. Ya la gente le gustó mucho lo de la webcam, de poder ver quién estaba en la estación, el artista, lo que platicaban, lo que hacía, había el entorno, eso como... Sí, que posteriormente, bueno, en mi caso yo recibí así comentarios, ¿no? Así, oye, ¿qué onda? Se puso bien buena la fiesta, ¿no? Pues ahí se ve todo, ¿no? Todo lo que están armando, cómo están ponchando, cómo están, que la chela, diciendo saludos. O sea, aparte de programa de radio, se volvía una fiesta a veces, ¿no? Porque muchas veces llegaban invitados, pero ya llegaban así, tanto prendidos, o llegaban ahí con la fiesta encima, y aparte ahí se armaba, ¿no? Entonces, era prácticamente, algunos programas son así, ¿no? Inclusive también con artistas, por ejemplo, Dubmatics, que les gusta la fiesta, ¿no? Así, ay, no, se arma ahí se acaba el Dub Night y sigue, ¿no? Ahí la fiesta. Entonces, también eso a la gente le llamaba mucho la atención, ver lo que estaba ocurriendo, sí, ver lo que está, y lo decía así, ¿no? Tal cual, oye, pues es que se ve que se pone chido, ¿no? Porque la fiesta, ajá. Entonces no era nada más oído, ¿no? Sino también visual la onda esta. Sí, o sea, empezamos a organizar esto 2012, enero 2012, el programa número 1. En el 4 ya teníamos, en el 5 ya tuvimos a ODG, por ejemplo, en la webcam y todo. Y ahí fue cuando vimos, o sea, los alcances que podía tener realmente el Dub Night. Cuando le incorporamos un formato, cuando empezamos a incorporar información precisa de los artistas y todo. O sea, todo el movimiento de Dub en México nos fue ayudando un montón. O sea, no hubo nada que hacer forzado, porque el Dub Night siempre fue con el flujo, ¿no? Del movimiento del Dub en México, ¿no? Uh-huh. No, pues qué bien que siguen en este movimiento y que seguimos todos creciendo y que justo esto, ¿no? Es el nutrirnos de las experiencias de los otros que están construyendo, que pues van adelante y que tenemos que aprender también de esas experiencias. Y pues justo viene ahora un boom, ¿no? De los medios libres, creo, donde pues cualquiera hace radio por internet, ¿no? Es un medio que pues hoy se masifica y creo que ¿qué tanto auditorio, por ejemplo, para ustedes hay a través de la radio y por internet? O sea, ¿qué tanto es uno y qué tanto es otro? En este caso, nosotros, algo que tenemos que estar bien agradecidos es con la onda de que, o sea, ahorita las herramientas digitales que tener el Top 9 en radio digital nos da la posibilidad de tener un conteo o saber un comportamiento de los bien precisos de los auditorios en digital. O sea, todo eso, tener la webcam también así nos ha dado saber un auditorio bien cercano de cuánta gente nos está siguiendo, ¿no? Precisamente, bueno, internamente Radio Zapote lleva un control, mensualmente saca la estadística, se contabiliza todas las visitas que tuvo, tanto la radio en general y como en programas específicos, ¿no? Entonces, ahí también luego vemos la magnitud y el alcance que tiene el Top 9. ¿Son estelar? ¿Es un programa estelar? Durante un tiempo, ¿verdad? Se Sí. convirtió, nos costó trabajo. Sí, porque pasa algo curioso, que al inicio de sí, un ciclo escolar ahí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, si se saca una convocatoria, se invita a la gente a hacer programas, a acercarse a la radio y todo eso, ¿no? Entonces, hay mucha banda que se acerca y tiene ese ímpetu de hacer algo, ¿no? Pero bueno, esto estamos hablando de septiembre, agosto, más o menos, ya para principios de año, así mucha gente va abandonando programas, ¿no? Entonces empiezan a haber huecos ahí en las transmisiones de Radio Zapote, ¿no? Entonces, el Top 9 ha sido como que ahí el que ha estado pique, pique, pique, pique, entonces ha mantenido esa línea. Claro, de trabajo y esto es que eso no podría entenderse por esta onda del movimiento de Top del México que ha crecido, ¿no? Entonces eso nos ha permitido pues tener así mucho trabajo, ¿no? Porque en esta onda de la radio que es comunicar, analizar, observar, comunicar una realidad, en este caso nosotros que estamos abocados al fenómeno del dub y de la música del dub, sí hemos visto que luego nos hace falta espacio, ¿no? Para platicar de lo que es el movimiento dub en México, en el mundo, pues la presencia también del dub night de tanto de artistas mexicanos como de artistas internacionales de otras latitudes también ha alimentado el programa mucho, ¿no? O sea, Claro, lo que platicamos hace rato, ¿no? Que no habría, o sea, que se necesita ahora de las producciones que hacen los eventos, ahora necesitan de esos medios, ¿no? De comunicación y de transmisión de lo que están haciendo, porque si no, entonces, ¿cómo se entera la gente, ¿no? Si no fuera por estos benditos medios de comunicación, ¿no? y claro, y, que, Libres. y todos estos, y hay que decir que todos estos medios de comunicación, pues es trabajo, o sea, eso es como trabajo autogestivo, independiente, ¿no? Comunitario. Comunitario, ¿no? Todo el nacimiento de las radios libres en México, nosotros también hemos visto con un montón de gusto, o sea, cómo ha crecido la variedad de programas en México, del tema del reggae, del dub. También las plataformas, ¿no? De donde esta música se ha expandido, ¿no? Entonces nosotros así nos da mucho gusto de que también haya mucha gente interesada en esta actividad que se llama la radio, que a nosotros nos apasiona mucho y pues cosa de eso es el Top 9, ¿no? O sea, nos apasiona la radio y ver así a gente intentándolo, colegas y viendo que se están así esforzando al máximo por hacer la radio y tratando de llevar el mensaje y desarrollando sus conceptos radiofónicos, o sea, nos da un montón de gusto, ¿no? Así un montón de que por todos lados se cuecen habas, se están cueciendo habas, ¿no, Pamer? La semilla está creciendo. Claro, también algo curioso que, bueno, me ha pasado aquí en el Dub Night. Cuando inicio el programa, o sea, yo nada más tengo como que la oportunidad de acercarme a los artistas y de invitarlos en las fechas de presentación y hablar con los promotores y decir, oye, ¿lo puedes llevar? pues si cae, si coincide con el día martes, si todavía están en México, pues adelante, ¿no? Con gusto. Y luego pasa ahora algo muy curioso, que ahora hay gente que luego nos dice, ¿no? Oigan, va a venir tal artista, tal fecha, ¿no? Entonces, ¿cómo ves si armamos un programa? Entonces, ahora son previos, a veces son previos a los eventos, a las sesiones que tiene el artista, ¿no? Entonces, ahí el Dubline empieza a generar también esta cuestión de programas especiales, fuera del martes. Entonces, la gente también así como que se ha ido adaptando a estos cambios o a estas, Pues es que el Dubline ahí ha tenido ¿cómo se dice? Metamorfosis ahí. O sea, una experimentación total ahí. Eso es todo. Además es parte de lo chido, ¿no? A mí en lo personal, si vale acá la acotación de la radio, es que es bien creativa, ¿no? O sea, no hay nada escrito, sonoridad, ¿no? Un poco también el que está detrás de quien hace el programa ahora con esta nueva tecnología de poner una cámara, pues también habrá quien les guste, hay otros que pues igual se sigue imaginando las cosas y también están chidas, y que pues hacer la radio, como dice el oso, ¿no? Autónomo, y esto trata de ser más profesional en esta búsqueda de que tu programa tenga una intensidad, un ritmo, ¿no? Que te guste, y que pues finalmente Dubnight sí, ¿no? Se ha vuelto el precedente donde la gente está esperando que se presente el artista que va a estar en México, ¿no? En relación al Dub Sound System, y que también la banda esperando regalos, ¿no? También mucha de la gente espera regalos, como el día de hoy nos traen unos regalos para el festejo del Dubnight, y ya los estaremos soltando más adelante. Pero pues vamos con una rolita y regresamos a esto que es el viaje sonidero. Hoy en un mix con la banda del Dub Night. Ellos transmiten mañana 9 de la noche a través de Radio Zapote. No le cambien. A través de www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. Infinito. Ya regresamos acá al viaje sonidero. Estamos en el 107 celebrando con una sirena acá a los compas del Dub Night que hoy nos acompañan en esta cabina del viaje sonidero y que bueno pues inician el día de hoy su celebración de 4 años de transmisiones a través de Radio Zapote. Y pues hoy dentro de las otras cosas que nos vienen a platicar es pues lo que se traen entre manos para estas próximas fechas, qué van a hacer de celebración, a qué nos van a invitar. A ver, cuéntenos todo, por favor. Pues todo empieza ya el día de mañana, que es el número 132. Nosotros vamos a empezar en la tarde, a partir de las 5 de la tarde en el Café Rizoma, de ahí de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es el lobby del Radio Zapote, por decirlo así. Y ahí vamos a proyectar algunos documentales sobre la música dub. Vamos a proyectar un documental a las 5. El otro lado, pues tenemos. Sí, ¿verdad? Mad Musicali, ¿no? Musicali Mad, ok. con subtítulos en español. Y también pues tenemos, no sé si vamos a publicar, después vamos a proyectar Dub Stories o Dub Ecoes. Tenemos varias opciones. Después a las 9 tenemos programa, el número 132 estará en cabina Sax and Dub de Uruguay y estará Fundación Negra de la República Dominicana. Haremos un enlace a Colombia con Burning Dub, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí, Famer? Esto es el día de mañana, tenemos esas actividades. Posteriormente en el mes de noviembre tenemos también lo que es la continuación de la celebración, que el día 4 igual tenemos proyección de documentales a partir de las 5 de la tarde. Esto ahí en el Café Rizoma nuevamente. Ese día y el programa número 133 tendremos una conferencia, una plática con un músico de Jamaica que emigró a México. Él se llama Patrick Jaffo, que es un baterista que ahorita vive en México. Él viene de Santo Tomás, Jamaica, y nos va a dar una plática sobre el dub en Jamaica ese día. Digamos, primero va a ser una plática para la gente que quiera asistir al Café Rizoma después de la proyección, y después lo vamos a tener unos minutos en el Dub Night, también que nos hable un poquito del dub en Jamaica, y después vamos a tener a Culture Brown, ¿no? Claro, Jaffo también es uno de los que también ha estado muy cerca de Radio Zapote. Se ha tenido varias actividades también ahí con Jaffo, y bueno, pues persona ahí idónea para esto, ¿no? Y bueno, pues Culture Brown ahí desde Jamaica nuevamente por segunda ocasión. Estaremos ahí a partir de las 9 de la noche. Y bueno, ya se viene la fiesta el día 7. Y bueno, a esto nos lleva a regalar cortesías a la audiencia. ¿Cuántas vamos a dar, Oso? Pues tienen ustedes 10, como ustedes las quieran regalar. ¿Qué pasa? Esto va a ser en el Centro Histérico, bueno, ahí en el Sound Center, se llama, en el Penthouse, que está en Palma 40. Y esto va a ser el viernes 7 de noviembre, Famer. ¿Qué artistas estarán ahí acompañándonos en esta celebración? Claro, como fiesta de aniversario del Dub Night, Mexican Sound System, Aliens Dread, Babylon Central, Dub Dilla y Y bueno, también va a estar ahí, estaremos algunos selectores, ¿no? A los que sí, bueno, también ahí el Dub Night Crew estará ahí sesionando un sesionando, ratito. Mr. Brown, Masair ahí en el micro. Claro que sí, esto va a ser el viernes 7 a partir de las 8 de la noche, ¿no? Pues ahí la cordial invitación a toda la gente, a todo el auditorio de Viaje Sonidero. Y por supuesto también a toda la gente que nos visite mañana ahí en el Café Rizoma a partir de las 5 de la tarde. Mañana pues será, yo creo, la partida de pastel. También queremos agradecer aquí al Viaje Sonidero por la invitación, porque propiamente nuestra celebración y toda esta reflexión empieza desde hoy en el Viaje Sonidero. Claro. Esto de... el recuento de los daños. Bueno, también algo que no quiero dejar pasar, de que Radio Zapote tiene una frecuencia libre, es el 102.1 de FM, en el cual también ahí estamos al alcance de alguna que otra persona. Y bueno, esto es nada más ahí en la zona sur, lo que conlleva ahí a la redonda de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, también a través de esa frecuencia, todos estos años que nos ha albergado Radio Zapote, Dub Night también ha tenido como soporte el 102.1 de FM. Sí, también se siente bonito esto de ser radio análoga, ¿no? Sí, claro. Yo llegué cuando estaba el 94.1, pero posteriormente la UAM lo adjudicó, ¿no? Y bueno, ya Radio Zapote buscó el 102.1 y bueno, ya estamos ahí a través del FM. Ya hace un buen rato. Bueno, también gracias a Radio Zapote por soportar el Dub Night FM. Sí, que ha habido de todo, ¿no? Sí, muchas gracias a ellos también, porque nos han facilitado el trabajo, gente como la gente de aquí, producción. A la propia institución también, ¿no? A la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que vaya que el Dub Night tiene un permiso especial nada más para los martes, ningún otro programa lo tiene. O sea, nosotros hacemos como que uso de las instalaciones después de que ya no hay actividades, entonces es algo muy importante que también agradecer, ¿no? A la escuela, a la misma escuela. Y a su comunidad, que también hasta los, ¿no? Polis, ¿no? También ahí. Sí, luego la gente de seguridad que nos pide, ay, mándenme un saludo. Para usted. Sí, luego está allá abajo, ¿eh? Luego está en los radios de los polis. Está el Dub Night. Sí, luego van a darnos la vuelta a ver qué están haciendo. A ver, ¿están trabajando estos chavos o qué onda, ¿no? ¿A qué hora se van? Pues muchas gracias, Kenner, Mesli, el Viaje Sonidero, 107. Todo un placer estar con ustedes. Les dejamos las cortesías para que ustedes las regalen ahí. Sí, recuerden también que cuando quieran ir a darse una vuelta al Dub Night, a nosotros también nos gustan mucho esto de los clash radiales. A ver ahí. Ahorita vimos, ¿verdad? Ahorita hace ratito vimos al Dub Young Height en un proyecto de radio. Casualmente. En el punto de reunión que tuvimos vos y yo. Sí, y ahorita, las coincidencias. Y ahorita vamos con nosotros compas. Ellos de Nati Radio, ¿verdad? Nati Radio también. ReggaeMexicano.com. También vamos a ir a darles una visita con esta onda del 4 aniversario del Dub Night. Gracias. Muchas gracias por darnos el espacio para empezar aquí la celebración. No, pues gracias a ustedes por estar, por venir, por caerle un rato y bueno, pues por compartir. Yo creo que más que un clash, es una compartición y un encuentro, ¿no? Más bien. Aquí una interacción de ideas y de... Sí. De... Sería chido llevar acá, hacer un día también algo sonoro acá, no estaría mal. Que este clash también, además de compartir la palabra, que también estaría chido un día aventarnos algo sonoro ahí. Cada quien con sus juguetes, a ver qué sale para pues, una transmisión y varios proyectos más que están ahí en puerta de pues cómo poder compartir, ¿no? Estos esfuerzos radiales que pues tienen un enfoque temático que es el dub, el sound system, y que pues también un poco esa resistencia, ¿no? Sonora que viene de ahí de la ENA, ¿no? De una escuela que ha albergado pues desde el zapatismo, ¿no? Siempre Sí, que no únicamente es música, o sea, no es una radio de música, sino obviamente tiene diferentes contenidos de lo que está ocurriendo, ¿no? De los sucesos actuales, entonces eso también da otro contexto a los programas. Sí, vamos por una coalición de medios también, o sea, algo que también el Dub Night nos damos cuenta es que todos los medios, programas, medios impresos, radiofónicos, por TV, nos podemos unir y hacer una coalición de medios, ¿no? Estaría la organización, la unidad, ¿no? Para empezar ahí, ¿no? Para desde ahí fomentar la unidad también, ¿no? Y bueno, también invitar a toda la gente que está escuchando este programa, que los días martes a través de radiozapote.org, que también ahí pueden escuchar diferentes alternativas musicales, ahí chequen la programación. Los días miércoles hay un programa dedicado al reggae mexicano. Y bueno, por supuesto, el día martes enfocado a la escena Dub Night, y mañana programa especial celebrando sus 4 años. Pues felicidades. Una sirena. Gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está, pídame por un primer pase. Un pase doble. ¿Quién quiere un pase doble? Que ¿qué? Llame o que escriba. ¿Cómo? Que escriba una calaverita, Dob. Que no se pierda. ¿Eh? Escribe tu calaverita, carnal. Sí, que escriban, que sean algo creativos. Una calaverita, ¿no? Una calaverita acá bien relax en torno al aniversario del Dub Night, o al Dub, o al Sound System, o a alguien de los que se acaban de ir, como macheteado este carnal de Dub Syndicate, Style Scott, o el carnal John Holt, ¿no? Que también acaba de irse al Mictlán, y pues como gusten, pero algo creativo, una calaverita, ¿no? Pase doble acá en el viaje sonidero. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias a todo el colectivo. Agradecemos infinitamente. Y bueno, pues nosotros continuamos con el viaje. You want. encanta. ¿Qué es esta música? ¡Dios mío! ¡Malditos muchachos del demonio! ¡Seguramente son esos de Viaje Sonidero! El viaje Ya regresamos a este viaje sonidero número 107. Ya regresamos al viaje sonidero número 107 y pues acabamos de despedir a los compas de Dub Night, a quienes les deseamos un buen camino, y bueno, pues seguimos acá en este viaje sonidero un rato más. Y bueno, pues mandando un saludo a toda la banda que nos está escuchando, a todos los que hoy a los que no también se conectaron, a la banda de Corredor Cultural La Fuente, un saludo a la banda ahí de Topilejo. ¿Una sirena? Una sirena, cómo no. Ahí está. Saludos, banda. visiten el Corredor Cultural La Fuente porque pues traen propuesta a los compas, así que cáigale. Y bueno, pues seguimos acá en este viaje sonidero. Y pues hay unos pases. Gánenselos. Hay 10 pases, así que. Solo escríbanos, regalar, ¿no? Sí, vamos a regalar. 5 dobles. 5 dobles. Y que nos escriban, ¿no? Y que nos escriban. Que quieren sus pases. Quieren ir a cotorrear con la banda del Dub Night a su cuarto aniversario. Su cuarto aniversario de la banda del Dub Night. Y se ganan esos accesos. Así que bueno, pues ahí está la invitación. Y los boletos, ¿no? Y los boletos. Próximo 7, ahí en el centro. Para la banda que le gusta andar en el centro, ¿no? Sí, otra propuesta más. Una propuesta más en el centro. Y bueno, pues. Yo quería agradecer a Ramón por esa salutación, y que ojalá que se haga costumbre acá en el viaje sonidero. Que pudiéramos entrar, ¿no? No solo con una salutación en náhuatl, sino de varias culturas, de la manera en que pues agradece, ¿no? La existencia del día a día, de pues abrir esos portales, ¿no? De agradecimiento al entorno. Pues sí. Y que yo creo que tendrá que regresar por acá. Ahí está. La energía del mon. Ahí está. Pues sí, hoy en el viaje sonidero, pues esa es una. Ahí está recomendado las actividades del Dub Night, de la celebración. Ajá. Y también, además, recomendado lo que se viene para noviembre, que ya estamos en noviembre. Channel One, ¿no? Channel nada One. Más y nada menos. Uno de los sound systems, pues ahí representativos de contemporáneos. En Inglaterra, y que pues para este 14 y 15 de noviembre estará por acá en la Ciudad de México en un par de sesiones en Nesa y en Xochimilco, así que pues ya saben, para aquellos que gusten Dub Club o un lugar al aire libre, pues habrá de todos, y también por ahí habrá algunas sorpresas que se están cuajando. Y que pues Channel One, ¿no? Un selector de música, un proyecto de un par de hermanos que pues llevan el sound system a todos los rincones del mundo, y en esta ocasión estarán visitando el continente americano con, nos contaban, parte de la producción acá en México, con motivo del 50 aniversario de la independencia de la isla de Jamaica, y entonces eso es algo que los trae para este continente, haciendo una visita técnica musical y de residencia ahí en Colombia, estará en Jamaica y estará acá visitándonos en la Ciudad de México con un par de sesiones, así que pues invitadísimos a cualquiera de las dos sesiones que habrá acá en la Ciudad de México, Channel One, Sound System, pues después de haber visto hace un par de meses a King Shiloh directamente de Ámsterdam, pues ahora otro representante de la escena Sound System a nivel mundial y un icono allá en el Reino Unido. Pues, ¿qué te parece? ¿Vamos con algo más de música o tenemos alguna nota breve para cerrar este bloque? No sé si es una nota tan corta, pero bueno, pues tiene relación. Justo ahora, pues sí, un poco la reflexión es lo que está pasando en México, ¿no? Creo también es importante comentar un poco, pero yo creo que después de una rolita, pues no sé, alguna otra. Algo del Duba Alta Fidelidad que va a estar acá con nosotros en el programa compartiendo la banda, pues El Oso, que también ya lleva un rato en este movimiento, en esta escena, me dijeron por allí. Y bueno, pues acá estamos, vamos con algo de música, algo que viene en el compilado Chuy Macari. Si no lo han descargado, el disco compilado de los 7 años del 7 aniversario de Reggae Ambulante, 7 años de este colectivo, 7 años de construir, de trabajar, y pues que ahora la banda comparte con nosotros su música, gracias a todos los músicos que han compartido, para que ustedes puedan descargarlo libremente a través de www.reggaeambulante.org, totalmente gratuito, licencia de Creative Commons. Y bueno, pues algo de lo que viene de este Jim Macar y el ritual de los primeros frutos es esta rola que es Dub Alta Fidelidad, con Rebelay. Un remix que hace iRebel, More. Así que bueno, pues disfrútenlo, descárguenlo, Jim Macar. Holo Sur. Enciende el televisor, Ger. No, nunca hay nada nuevo en televisión, Don. Al menos así podremos calentar nuestros pies. Ya lo ves. También. También. ¿Y eso? ¿Estás bien, Don? Sí, eso creo. ¿Qué opinas de este canal? Que mis pies están calientes. Y ahora. Oh. ya regresamos al viaje sonidero y bueno, no podemos irnos sin antes pues hablar de lo que sigue aconteciendo en el país, pues una problemática que no solo corresponde a Guerrero, sino corresponde a todo el territorio y que bueno, pues salen a la luz muchos otros problemas a raíz del caso Ayotzinapa, que es sin duda uno de los casos, pues bueno, que hoy está dando la vuelta al mundo, porque pues sí es un acontecimiento en estos últimos dos años de los más atroces que podemos o que pudimos ser parte de esa historia, y que bueno, pues una realidad que existe: 43 desaparecidos, 3 asesinados. Y bueno, pues estas familias siguen estando con la exigencia de la presentación con vida de estos 43 estudiantes. Y como bien lo decías, no solo es Ayotzinapa con estos 43 compañeros estudiantes, sino con una cifra alarmante, ¿no? De cerca de 27,000 desapariciones, o muertes, ¿no? Que sin resolver acá en la ciudad, en todo México, y que cabe mencionar también, sin el tono amarillista que podría sonar esto, en recientes días se tuvo que hacer mantenimiento al drenaje que está expuesto allá por Ecatepec, ¿no? El río de los Remedios, y que pues haciendo una limpia ahí, pues como cualquier cosa, ¿no? Encontraron de 22 a 40 y tantas cuerpos, ¿no? Mutilados, irreconocibles, extraviados. Gran parte mujeres, ¿no? Que han sido botadas después o durante su muerte. Y que, pues, una cifra alarmante, y que más alarmante es ver a un. Locutor de noticias encontrando fosas, ¿no? Allá, porque como bien lo mencionas, Ayotzinapa solo ha destapado la cloaca, ¿no? En lo que se ha convertido México, y específicamente varios estados como Guerrero y Michoacán, y que pues han destapado fosas, y que bien dicen, pero no son los normalistas, ¿o sí? Ah, no importa, pues sigámoslo buscando, ¿no? Sí, como si no fuera alarmante encontrar 9 fosas clandestinas en donde hay cuerpos. ¿No? Sí, pues no sé. Pues todo pues gira en torno a crear terror, ¿no? Un terror psicológico a nivel nación, a nivel sociedad, y pues al parecer lo están logrando, ¿no? Y justo esto de los asesinatos de mujeres que hablas, hay un artículo que salió muy bueno en Vice, y que es México feminicida, así se titula. Y que bueno, nos da varios datos estadísticos y todo en torno justamente a esta, pues esta problemática que no es nueva en México. Desde el año, estudios que se han hecho desde el año 1985 hasta el año 2005, me parece, los asesinatos de mujeres no han disminuido. Y alrededor del año 2013 mueren diariamente 6.4 mujeres al día, de los cuales 95% pues quedan impunes, ¿no? No tiene una resolución de caso, y bueno, pues al parecer en estos últimos 5 años ha ido en aumento la violencia contra las mujeres. Entonces, pues está el caso Ayotzinapa, pero también están muchos otros casos que hoy pues están viviendo en el país y que son pues de importancia, y que bueno, pues por todos lados se parece que están bombardeando, y pues bueno, hay que estar informados, pues organizados, construyendo, creo, un poco otra realidad, ¿no? Y justo en esa construcción pues viene el Festival Mundial de las Resistencias, ¿no? Que es para este que convocan los compas zapatistas y el CNI para este próximo fin de año, un festival mundial, distintas sedes, Ciudad de México, otras partes de México, pero además a nivel mundial. Entonces, pues un festival en el que, bueno, pues ya estaremos comunicándoles qué más viene, pero sepan que viene algo organizativo para esas fechas. Así que bueno, pues si quieren ahí construir o si quieren participar de esa construcción, pues estén atentos a este festival. Y pues bueno, entonces esa es la nota, fue la nota no muy grata, pero parte de nuestra realidad en estos momentos. Así que bueno, pues esto fue el Viaje Sonidero en su emisión número 107. Pues a través de www.reggaeambulante.org, como cada lunes, ya se la saben, 21 horas y hasta las 11 de la noche, antes de la media, para que pues ahora sí se vayan todos a dormir, porque pues ya acabó el Viaje Sonidero. Compa, nos escuchamos el próximo Viaje Sonidero. Nos escuchamos, si todo va bien ahora en estos portales de Día de Muertos, próximo fin de semana. Haga su ofrenda a su muerto y no lo deje solo. Acompáñelo. Porque vuelven. Porque vuelven. Y nos volvemos. Escuchamos, ¿no? Nos escuchamos. Esto fue el Viaje Sonidero. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.